Radio. Estamos en comunicación con Patricia Dambilge, espero que hemos dicho bien el apellido, si no nos corregirá, de la PDH ahí de la Comarca Andina, a quienes les decimos buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Acá, por decir bien, pero bueno, nos atraviesa esto que está pasando, que están viviendo ahí las comunidades mapuche, particularmente Quequetreu. Y bueno, ¿cómo has vivenciado estas últimas horas? Y la verdad que es con mucha preocupación, mucha agitación. Esto lo veníamos anticipando, esta situación. Habíamos hecho desde los organismos de derechos humanos seis presentaciones de habeas corpus y todas fueron rechazadas para hacer llegar ayuda humanitaria, justamente promoviendo el diálogo para evitar lamentable fin de la situación, ¿no? Porque esto se veía venir esta violencia, porque la violencia viene de la mano del Estado, ¿no? Desde el discurso anti-mapuche y racista de la gobernadora Arabella Carrera y la imposición del estado de sitio de ese lugar a través del bloqueo que tiene hecha la policía de Río Negro, ¿no? Patricia, Fernando te saluda. Buen día. Bueno, buen día, Fernando. ¿Por qué crees que el gobierno ha tomado impulso para poder, llevar a cabo esta represión, que obviamente es lo que pretendía, ¿no? Pero ¿por qué crees que justo en este contexto, en este momento, cuál es la lectura que hacen ustedes del porqué del momento, digamos? Mira, en realidad aprovecharon que justamente se había levantado el acampe humanitario que se había sostenido en cercanías del lugar a raíz del acoso que sufrieron las Lamien el otro día por parte de efectivos de la policía que tuvieron un acoso sexual, las humillaron cuando iban al baño. Bueno, a raíz de eso se levantó el acampe humanitario para no seguir exponiendo a la gente y creo que aprovecharon esa instancia para esta situación. Y lo han hecho de manera muy artera, porque dicen que eran dos cazadores que ingresaron al lugar y bueno, y ahí dispararon. Cuando el lugar está bloqueado por la policía, no se dejaba entrar a nadie, ni siquiera para acercar comida, ni abrigo, y mágicamente entraron estas dos personas a disparar, ¿no? Exacto, exacto. No, y aparte también el contexto de esta ley. Y escúchame, y te hago una preguntita, perdón. ¿En algún momento la gobernadora por lo menos dijo que pretendía el diálogo, expresó que pretendía dialogar o evitó hablar? No, de ninguna manera. De ninguna manera, es precisamente es el uno de los puntos críticos. Y esta demora en sostener la 26-160, desde el Congreso también, desde el Congreso Nacional hay una indiferencia total a lo que son los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Porque, por otra parte, estamos viendo, se está pidiendo la prórroga de la ley, pero tampoco durante tantos años se hizo lo que la ley dice, ¿no? El relevamiento de los territorios, la restitución del territorio a quien realmente le pertenece por origen. Bueno, todo eso se viene demorando, se viene dilatando en el tiempo y es lo que trae estas consecuencias. Y lamentablemente perdemos vidas jóvenes por esta situación, por esta indiferencia del Estado, ¿no? ¿Y cuál es la, digamos, cuáles son las acciones a seguir ahora, Patricia? ¿Qué tienen pensado? ¿Qué es lo que han planteado, digamos, frente a este escenario tan inesperado y tan triste? En primera instancia, exigir la investigación exhaustiva, encontrando los responsables directos y en segunda instancia, y no con menos fuerza, seguir impulsando la aplicación de la 26-160. O sea, no, realmente que reconozcamos los derechos que hasta internacionalmente están reconocidos de los pueblos originarios. El territorio de la Patagonia sabemos que es ambicionado por muchos intereses y creo que ahí es donde está el problema crítico, y claro, reconozcamos que los pueblos originarios son, claro, quienes realmente defienden el valor de esta tierra en lo que es, en lo que representa, ¿no? En la conservación de la biodiversidad, en la conservación del agua, de los bosques. Es así. Es así, pero bueno, lamentablemente no corren muy buenos tiempos, sí en el discurso para a veces para algunos, pero en la realidad no corren buenos tiempos para los derechos fundamentales, ¿no? De los pueblos, de la tierra. ¿Tienen pensado alguna acción concreta? ¿Tienen pensado alguna movilización? ¿Tienen pensado alguna presentación? Tengo entendido que va a haber un acampe en el Congreso. Sí, el acampe está en el Congreso, se está, los compañeros que están en CABA están fortaleciendo ese acampe, nosotros estamos haciendo declaraciones y en este momento todavía no estamos con ninguna acción directa porque estamos acompañando a la familia del chico herido, y anoche hubo disturbios en Bolsón también porque ciudadanos conscientes fueron a pedir justicia, a manifestarse y a acompañar, y salió un grupo de autodenominados patriotas, que estaban evidentemente alcoholizados y a caballo, y empezaron a golpear a la gente, hay otra persona herida en un ojo, bueno, entonces estamos tratando de, en principio, acompañar a las personas afectadas, haciendo las declaraciones, elevando los reclamos al gobierno, ya al gobierno nacional, que uh-huh, si el Congreso demora el tema de la ley, lo tiene que sacar por decreto, porque esto, claro, si no va a seguir trayendo más consecuencias graves como la que vivimos ayer, y hay que evitar más muertes, ¿no? Exacto. Bueno, Patricia, no sé si querés agregar algo más desde acá. Bueno, nada, tratar de replicar tu voz y todas las voces que nos aclaren un poco el panorama, porque para escuchar la otra parte no hace falta más que cliquear y ver ahí cómo se cocina la cosa. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, si querés, tenés los micrófonos nuestros para poder expresar lo que quieras. Desde ya agradecerles, porque tal cual lo decís, los medios hegemónicos se encargan de instalar el fantasma del enemigo interno, uh-huh, que no existe. El único enemigo que tenemos son las multinacionales, es la ultraderecha, ese es el verdadero enemigo que está aniquilando el planeta, no solamente la Patagonia, ¿no? Exacto. Así que yo les agradezco muchísimo que nos hayan abierto el micrófono, agradezco las voces y todas las voces de apoyo para que la gente tome conciencia real de lo que pasa. Queremos vivir en paz, queremos nuestro planeta, queremos nuestra agua y queremos vivir con nuestros hermanos de los pueblos originarios, que eran quienes originariamente, valga la redundancia, estaban en este territorio y lo respetan. Totalmente. Es así. Que no nos maten los pibes, las pibas. Patricia, tal cual, venimos de una semana muy, muy, muy triste, muy fuerte, con mucha bronca. ¿Hola? Sí, no sé si me estás escuchando. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. No creo que no me escuche. Hola, hola. A ver si me podés, hola, escuchar ahí. Hola. Ahí se escucha. Corta. Se corta. Nosotros te escuchamos perfecto, pero no sé si nos podés. A ver ahí. Nos podés recibir bien. Se ahí. Me corta. Nos podés recibir bien ahí. Ahora sí. Bueno, decía que venimos de unos días tremendos con el asesinato de Lucas González, ¿no? Sí. Por mano de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora pasa esto en la comunidad de Quequetreo con Elías. ¿Qué hilo une todo esto? Evidentemente hay algo nuevo, hay algo que siempre estuvo. ¿Cómo y no son casos aislados? Acá tuvimos el tema también de Tino Jones, que también estamos como querellantes desde APDH. También a manos de fuerzas policiales, una persona que estaba con una situación psicológica. El otro día pasó lo mismo en San Clemente. O sea, realmente hay que revisar la formación de las fuerzas de seguridad en todo el país, ¿no? Y poner un poco de atención en eso. La verdad que las fuerzas de inseguridad pasan a ser de inseguridad y uno se siente como más desprotegido todavía. Totalmente. Lamentablemente. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por el contacto y bueno, desde acá tienen nuestros micrófonos para cuando lo dispongan y lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo grande.